www.radiorock.com. Estamos por aquí, tardamos ya, Roxanos al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pues arranca ya el episodio 1113 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite. Oh, iba, ¿por qué está esto tan alto, copón? Que se emite. Ya decía yo que me escuchaba muy alto. Elena, te has dormido, creo que es hora de despertar. Es lo que tiene tener gaticos en la casa. El podcast en riguroso directo en tu recto que se emite esta semana, de martes a jueves. A las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Ese camino no es el correcto, solo tú echa a volar. También en riguroso directo de tu recto, pero en la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. En un montonazo más de FMs y estatales e internacionales y otras plataformas online en diferido. Con el freno de atrás. Y cuando te dé la puñetera gana, a través del podcast, que para eso está. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera. Para toda la banda, desde San Pedro de Calanda. Brilla el sol por la mañana y es porque han visto a Elena. Como viene siendo costumbre, desde hace varias centenas de programas ya estamos hablando con una de nuestras bandas asociadas. Hoy concretamente con una que justito acaba de renovar su compromiso con este proyecto comunitario, con este proyecto cooperativo de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ellos son Ocho Cuerdas desde Madrid. Dejando atrás la frustración. Esto se titula El vuelo de Elena, uno de los temas que vienen incluidos en Y Saltar, su muy reciente y nuevo trabajo discográfico, un EP titulado de esa manera. Y saltar, y a brincar, y a disfrutar con Pequeño Ternasco. Nos van a estar acompañando con más canciones de ese disco durante esta primera parte del programa. Echa a volar. Informe Seminal. Porque me sale de los huevos. De mal en peor. Así voy, así va pequeño Ternasco, hija mía. Odio el desamor como Carlos Goñi. En vez de 4 programas a la semana, 3. Fobia en los extremos. Semana sin ningún puto programa porque estoy afónico. Y a los que alzan la voz. La viejuz, qué mala que es. Salga el sol. De mal en peor también es el título de esta canción que está sonando, como te decía, perteneciente a Y Saltar, el nuevo trabajo de los 8 cuerdas. De mal en peor. Que nos van a estar acompañando en este primer segmento del show de hoy. Odio al odiador y a los que se esconden detrás de... Esta es la canción de odiar de buen rollito, me encanta, me encanta. Y al brazo ejecutor. A los brazos en alto y al extremo sin tra- Nosotros no odiamos ni disparamos, eso sí, insultamos, que dice la cuña de coña de Miguel Gila. En lugar de disparar, insulta, pequeño Ternasco. Me estoy fustigando, ¿eh? Cada vez que paro de hablar, de mal en peor, de mal en peor. Pues vamos a mejorar la cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dedicándote a ti que estás escuchando ahora mismo en este preciso instante, justico ahora, el programa, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Odia el calor a la mujer florero. Y especialmente pues a dos de nuestras fans en redes sociales. Hoy super random también, ¿eh? He puesto @MAJ y me han salido personas ahí, seguidores de nuestros de Asalto Mata Radio Rock en Facebook. Así que este episodio 1113 dedicado para Mónica Caballero y Francisco Gómez. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Que en realidad no son dos nombres difíciles de discurrir, pero no, son los que nos han salido, ¿eh? Etiquetados están en el post de la promo de este episodio 1113. También tenemos contenidos con los que hacerte pasar un buen ratico. Para que la cosa no vaya. Así que a lo que estamos, torta. Vamos a mejorar tu día, vamos a mejorar este rato, ya sea el día que sea que no esté escuchando, a la hora que sea, o si lo estás haciendo en directo, que es como más me gusta a mí, pues muchísimo mejor. Roxa Rosae, vamos a empezar a anunciar cosas. Escalvazo Fest 4, ya disponible en la venta anticipada. Ya os habíamos hablado de este concierto hace unas semanitas en cuanto salió el cartel, porque va a ser la segunda de las cositas que os tenemos preparadas desde Asalto Mata Radio Rock en este año 10º aniversario de nuestra... desde que comenzaron las emisiones. Nuestros buenos amigos de Valde Algorfa han tenido a bien permitir que esta cuarta edición de su festival del Escarbacho Fest sea también especial 10º aniversario a asaltomatarradiorock.com. Siempre un tipo guapo. La cita, el próximo 24 de octubre a partir de las 10 de la noche en el pabellón de Valde Algorfa. Con Alfredo Piedrafita y su gira El Mejor de Tus Días, siempre barricada. No recuerdo cómo fue. Y los bajo aragoneses a cero. No sé decirte. Y dirás tú, pues eso ya lo estabas anunciando hace poco, sí, eso fue para el Trincheras. Sé que al girarme la perdí. Así que una nueva oportunidad de ver cómo Capi se derrite del gustico cuando Alfredo Piedrafita se suba a cantar con los Acero este tema que te va a poner Roxa Rosae ahora mismo. Era la felicidad en gramo sumo el amigo Capi cuando Alfredo Pedrafita, que se canta esta canción titulada Quemar por ti, se subió al escenario del Trincheras para cantársela con los Acero. Retumban las ideas en los sesos como... Corte número 4 detrás, La Madrugada, el último disco de los Acero. A partir de las 9 de la noche de este día de hoy, en nuestra web y en nuestras redes sociales encontrarás el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 1113 de Pequeño Terrasco, en el cual verás el cartel de este concierto que te estoy anunciando ahora mismo, y justo debajo enlace para hacerte con esas entradas anticipadas para ese concierto de Alfredo Piedrafita y Acero en el Escarbacho Fest, cuarta edición, especial décimo aniversario, Asalto Mata Radio Rock. Unas entradas que están al precio de anticipada de 12 euros más gastos de gestión, que vienen a ser 24 centimillos. La serpiente y una entrada especial de para jóvenes entre 12 y 18 años a 10 euros con 20 céntimos. Vete reservándolas porque te podemos asegurar, porque ya lo hemos visto, que Alfredo Piedrafita y los Acero a la vez en el mismo concierto es garantía de pasártelo bien. AsaltoMataRadioRock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Quizá metiéndote en tus asuntos podamos empezar a hablar. Ya que hemos hablado de ese décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock, en el próximo 24 de octubre en el Escarbacho Fest, cuarta edición. Pues como tenemos otro más, ahora mismo te lo recuerda Rosa Rosae. Ucergo Festival, décimo aniversario, Asalto Mata Radio Rock. Este está mucho más próximo en el tiempo y conforme lo vamos anunciando, más cerca que está. Ya quedan menos de 20 días. El próximo sábado 2 de mayo a partir de las 6 de la tarde en Usez, provincia de Zaragoza, pegadico a la Laguna de Gallo Canta, una nueva edición del Usez Rock. Este es mi oficio, lamento. Un festival que con todo el esfuerzo e ilusión del mundo por parte de la Comisión de Fiestas de la localidad zaragozana y de todos sus moradores y moradoras, ¿quién coño te nombró? Se viene celebrando, además de manera gratuita, año tras año. Quienes han estado en todas las ediciones, ¿quiénes son? Calumnia. Y para recordar esta extraña conexión Bajo Aragón, Laguna de Gallo Canta, aquí está Salto Mata Radio Rock, más pegadico al Bajo Aragón porque somos Bajo Martín, pero también con conexión con ustedes porque ahí tengo yo a mi primo Daniel. En la Comisión de Fiestas de Usted. Tú dirás, pues yo soy presidente de mi comunidad, pues vete a tomar por culo, que una comunidad de vecinos no es nada. ¿A dónde vas a comparar con una comisión de fiestas? Por favor. Bien, además este año echar el resto, ¿eh? Porque se traen de cabeza de cartel a Benito Camelas. Y no sé quién coño te nombró. Habrá también un par de bandas tributo, La Patera y Son Payaso, y la gente de Los Rudio, Los Soez y un DJ llamado Dani Rivera, pinchando hasta altas horas de la madrugada para que sea un festivalazo que te pede Mercedes desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y más allá. El próximo 2 de mayo nos vemos en Usez Co. Y veremos a una gente que anda buscando sueños. Los Calumnia, que su búsqueda de sueños en Usez es una, pues ya no es búsqueda porque son realidades. 3 años ya en el Usez Rock Festival. En un mundo paralelo, donde no había guerras, ni existía el dinero. Este tema es el corte número 4 y tema que da título al álbum debut de los jóvenes, de los jovenzanos de Valde Algorfa. Todos tenían pan. Jóvenes escarbachas y escarbachos. A nadie por sexo o raza, pero solo queda imaginar. Buscando sueños a medianoche en un lugar que no sé dónde está. sueños a medianoche en un lugar que no sé dónde. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, venga, venga, ahora sí, un concierto para esta semánica, que lo que te estamos anunciando, bueno, el de Usted, ya lo he dicho, quedan menos de 20 días, sí, menos de 20, y el de Valeragofa es para octubre, así que uno para esta semana, aunque tampoco es un día muy habitual, ¿eh? Roxa Rosa, ¿eh? Deku, muy concentrado. Así es como hay que estar cuando vas a salir a tocar al directo, está claro. No te dejo entrar, quizás solo. Pero es más que nada una coña que se me ha ocurrido poner a mí, porque van a estar en la sexta concentración motera La Barca de la Florida, Jerez. Que creo que no me equivoco si digo que están por segundo año consecutivo, porque el año pasado al menos a mí me da que ya anunciamos que estaban en la quinta edición de esta misma concentración. ¡Vamos a arrancar! Como todos los años se celebra en el recinto ferial de... ¿Recinto ferial de dónde? Pues será de Jerez de la Frontera, claro. Nadie te conoce como yo. Organizado por el Club Motero La Barca. Pisa fuerte, no. Ah, no, no. En el recinto ferial de La Barca de la Florida, que es que esto es un pueblo. Ay, madre mía. Entre la habitación. Menos tres en geografía gaditana, amigas y amigos, tengo yo. Borrachos de calor. Bueno, pues en el recinto ferial de La Barca de la Florida, Jerez de la Frontera, Cádiz. Este próximo 19 de abril, que creo que es domingo. Es el momento. Efectivamente, domingo a partir de las 3:30 de la tarde. Y de gratis podrás disfrutar de uno de esos pedazos de conciertos que solamente los Decum saben dar. Los Decum, además, tenemos canción nueva para estrenar de ellos. Pero te vas a tener que esperar al jueves para escucharla. No, no te alejes, no. Se estrenará en todas las plataformas digitales, habidas y por haber, el viernes. Y nosotros la estrenaremos aquí en Asalto Mata Radio Rock, en Pequeño Ternasco, en exclusiva, el próximo jueves. De momento, te recuerdo, el domingo, los Decum, en la concentración motera, sexta edición de La Barca de la Florida. Y seguro que es una concentración muy, muy, muy, muy bestia. Tengo visiones de que fue, tengo nociones de que se perdió la luz y la razón. No me decido qué más da, no es cierto que no sea real la voz que brota en mi interior. la música de Salto Mata. Me asustó. Sí, será. Mírala, mírala. It's raining blood. La recontradición. Yo creo que se toque como se toque, esta canción es conocida hasta decir basta, ¿eh? Efectivamente, el Creep, el clasicazo de los británicos Radiohead. A cargo de una banda a la que hemos tenido por aquí ya en más de una ocasión, porque se dedican a hacer covers, sobre todo covers con metales, con vientos, y que suelen contar con distintas voces femeninas para hacer esas versiones. La voz de esta mujer ya la has escuchado aquí, en la versión que hicieron del No More Tears de Ozzy Osbourne. Y ella es una muchacha, bueno, muchacha, una mujer llamada Morgan James. Que también se dedica a hacer versiones, por cierto, ¿eh? En solitario. Recientemente ha sacado un disco todo de covers. Lo que pasa es que no se le da tan bien en solitario. Está mucho mejor rodeada cuando se viene con los Brass Against. Y ahora ya sí que me callo, porque la segunda parte de esta canción es absolutamente... O sea, se os van a poner los pelos como Scorpions, los pezones como tizones. O sea, vais a flipar con Morgan James y la Brass Against haciéndose este Creep. Atentos, atentos, atentas. Glorias. tú, pues después de Morgan James más vale apagar, ¿eh? Pues no. Los putos amos del thrash metal iberoamericano están de vuelta. Slayer, que Tom Araya es chileno. No. Sepultura. Esto se titula The Place, el lugar. Y es uno de los adelantos al que será en 10 días The Cloud of Unknowing, el título del 16º álbum de estudio para estos dioses thrashers cariocas, que cumplen 42 años de carrera ya, ¿eh? Sepultura, The Place. Oh, mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ya hemos pasado más de medio programa. Es momento de recordarte, por si te acabas, si estás escuchando en directo o en diferido y te acabas de enganchar a la sintonía, bien de asaltomataradiorock.com en internet, en directo, bien en Norte Radio para Vitoria-Gasteiz y alrededores en el 92.2 de tu dial, o bien en diferido, en el montonazo, en cualquiera del montonazo de emisoras FM estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, pues que estás escuchando Pequeño Ternasco. Y si te gusta vivir la vida loca y escuchar los programas cuando te dé la gana, entonces nos estás escuchando vía podcast, cosa que se agradece enormemente, igual que si lo hicieras en diferido y en directo. Pero en directo me gusta más. En cualquier caso, sea la que sea la manera elegida, muy, muy agradecidos tanto Roxa Rosae y el Menda Lerenda de que estés a la escucha. Me parece que en ninguna de las dos bizarradas que tenemos preparadas hoy han tenido lugar en New York City, pero te vas a partir el culo igualmente. Roxa Rosae te trae los titulares. Montado por... Podría a 60 kilómetros por hora en una zona limitada a 30, con 120.000 euros. ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Oye, dale otra vez. Al 6. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Esto es lo que debió pensar el multado de turno. Desde luego. 120.000 euros. ¿Y antes era esto? Ahora te digo ande fue, primero te digo a quién le pasó. Anders Wycliffe, de 79 años y fundador de la compañía Wycliffe Holding, es un conductor algo despistado. Hombre, con 79 años también es normal que te empieces a despistar. Lo que de vez en cuando le ha costado una pequeña fortuna en forma de sanciones de tráfico. En Finlandia, exceder el límite de velocidad en más de 20 kilómetros hora se considera una infracción grave y se castiga como corresponde, y la cuantía de las multas no está vinculada solamente a la infracción que has hecho, sino a los ingresos del infractor. ¡Anda, anda! ¡Uséase! Muy bien, muy bien. Ahí se pagan muchos impuestos. Si vas con un Fiat 500, sí, sí, no te llevas la misma multa que si vas con un Porsche Cayenne. No. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Ah, sí, aplausos tenía que poner ahora. Pues dale, si los tienes ahí enlatados. Es que no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. A nosotros no nos dejaría. A mí si me ponen 120.000 euros de multa, ya te digo que me es lo mismo porque no los iba a pagar. Hombre, ya pueden ingeniárselas como quieran, pues, que no los voy a pagar porque es imposible. Pues de alguna manera Hacienda te cogerá. Sí. Con 79 años me va a coger a mi Hacienda, ¿sabes? Bueno, sí, con 79 años, pues igual. Que Hacienda no perdona. Y la de Finlandia menos. En el caso Wycliffe, la sanción fue tan elevada porque se estima que tiene un patrimonio de 350 millones de euros. Bueno, pues el Wycliffe Holding este no sé qué cojones hará, pero vamos, le va bien, ¿eh? Mejor que a nosotros. Curiosamente, este no es el primer horror. Sí, sí. Horror también está bien dicho en su caso. No es este el primer error costoso de este anciano. En 2023 fue portada de todas las revistas y digitales habidos y por haber tras recibir una multa similar. y él mismo admite haber gastado ya casi 400.000 euros por este tipo de penalizaciones en los últimos 13 años. Con lo cual, los últimos 3 es cuando peor le está yendo. Pero las hazañas de Wycliffe palidecen en comparación con la sanción por exceso de velocidad más alta jamás registrada. En 2010, un ciudadano sueco, que en Suecia, como está lo de Finlandia, lo de las multas debe ir paicidico, fue multado, hostia, qué barbaridad, con 860.000 euros tras ser cazado con el radar conduciendo a 290 kilómetros por hora en una zona limitada a 120. Ese cabrón iba con un Bugatti Veyron de esos, por lo menos, que es el que corre 300 y pico kilómetros por hora. Ese iba ciego, no menos. No sé el modelo de coche, ni tampoco sé qué combustible usaría el vehículo con el que detuvieron a este animal de la carretera, a este carnuzo de la autopista. Pero no me iba a extrañar en absoluto si me dicen que el combustible era queroseno. Queroseno, kerosene. Aunque esta chica lo podían cantar perfectamente en español, queroseno. Porque visitan nuevamente Pequeño Ternasco las jovencitas tremendamente guapas, pero sobre todo talentosas, Hermanitas Villarreal. Las mexicanas The Warning. Segundo sencillo, este Kerosene, que publica el fantástico y joven trío Azteca, que sirvió como antesala a la gira que están dando por el Reino Unido durante este mes de abril. Por favor, que no cambien nunca, que no me las atonte nadie, por favor. You'll never come clean. I'll say it once, once. Instagram, el TikTok, estas mierdas. Siempre una garantía de seguridad a la hora de encontrar bizarradas. Siguiente, Roxa Rosae. Nueva tendencia viral en redes sociales es poner los genitales y el ano al sol. Solucionado, venga, se acabó la viralidad. Disparo y se acabó, venga, venga, venga. Así que no nos vamos a librar de las fotopollas ya de una vez. Ahora las fotopollas, ya, los ojetes y la madre que los parió. Y los pies es aquí sufriendo también. Se trata de una práctica que quienes dicen que la llevan a cabo aseguran que tiene grandes beneficios para la salud. Incluso algún creador de contenido apunta que incrementa la absorción de vitamina D. Vitamina D por el culo. Te va a coger una escopeta de estas de tirar naranjas y te la voy a disparar en el mojino. Subnormal. Te falta la buena. Oh. Pues, si eso estará muy bien. Lo que no hace falta es que se hagan fotos. Sí, es verdad. Y las publiquen. No fotos, vídeos. Eso, vídeos. Rilis, ¿qué dices tú? Y dice que también eleva los niveles de la testosterona. Bueno, de la misma manera, otros aseguran que puede mejorar la fertilidad, prevenir infecciones e incrementar el deseo sexual. Una cantidad de sandeces. Menos mal que algún farmacéutico influencer pues le da por salir e intentar atajar estas cosas. El farmacéutico Álvaro Fernández ha desmentido estos datos. No andas como una moto, andas como si fueras en moto, pero sin moto, porque andas todo el día con las piernas abiertas como escocido, porque te has quemado el culo y el escroto, carnuzo. Decir que pone los testículos y el ojete al sol va a fabricar más vitamina D sería algo así como decir que porque pongas el abdomen al sol, los rayos van a llegar a los intestinos. Antes de llegar a los testículos hay una piel que lo recubre, el escroto. Lo mismo con la testosterona. Dice que con el calor se produce más testosterona. Pues mira, hijo mío, creador de contenido absurdo, pon los huevicos encima del radiador, muérete y déjame vivir. No creo que María Maquia se haya inspirado en esta estupidez para hacer la canción. Seguro que no, vamos. Pero es el nuevo sencillo que han compartido las legañas, los almerienses. Pues eso, capitaneados por nuestra tenazca María Maquia. Este Déjame Vivir es el corte número 9 y canción que cierra Cicatrices, el recientemente publicado nuevo álbum del trío almeriense. Un tema musicalmente cañero y metálico. Y a nivel letra, en la onda reivindicativa de la banda, ¡las legañas! Déjame vivir. Esperas que me vuelva a caer, porque mi miseria es tu máximo placer. Intentas controlar, manipulando. Tocamientos en El Relleno. Bueno, está quedando un programa de lo más femenil. Morgan James, The Warning, Las Legañas. Y ahora nos tocamos y nos despedimos como manda Sanpere Galanda con esta banda de nuevo cuño y liderada por voz femenina. De Detroit, ellos llamados Sabetta. Esta balada se titula El calor de la noche, Heat of the Night. Y es el single debut y adelanto al primer trabajo para este joven quinteto, como te digo, estadounidense de Detroit, Michigan. ¿Con quién nos vamos a ir despidiendo? Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Tonasco, y lo hago recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, circulando a 290 kilómetros por hora, o por muy por el contrario, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures, Sabetta, Heat of the Night. Oh, yeah.